conflicto del 2007 empezó con el índice de precios. Básicamente se tocaron y se manipularon las cifras del índice de precios, pero lo cual empezamos a rechazar desde el primer momento. Pero era una situación bastante confusa al inicio, pero así como entró primero en el índice de precios, rápidamente pasó a otros programas. Muy poco después, como el índice de precios es un insumo, se necesita para el cálculo de la pobreza, la indigencia, cuando teníamos que en la encuesta permanente de hogares hacer el cálculo de la pobreza, la indigencia, teníamos que usarlo, y bueno, ahí nos negamos a usar eso porque ya estaba claro y denunciado que eran datos manipulados, porque obviamente si el índice de precios estaba tirado para abajo, obviamente las canastas con las que calculamos la pobreza o la indigencia, las dos cosas, se tiran artificialmente para abajo, con lo cual aparecerían mucho menos pobres e indigentes que los que había en la realidad, haciendo el cálculo usando esos números. Bueno, ahí fue en esa ocasión que me desplazaron a mí, que inmediatamente, porque yo me negué junto con todo el equipo, me negué a calcular la pobreza con esos insumos. Bueno, y me enteré por Crónica TV al día siguiente que estaba desplazada. Y así siguió con uno por uno, con cada uno de los programas. Fue como nosotros le decíamos la metástasis, digamos, porque empezó en un lugar, pero rápidamente se fue extendiendo a todos los programas, y esto tuvo varios componentes. Por un lado, la manipulación lisa y llana de los resultados, pero que fue contrarrestada con la posición de los trabajadores y las trabajadoras, que enfrentamos muy duramente todo esto. Y entonces empezó un proceso de hostigamiento feroz a todos nosotros, sin distinción de razas y especies, como se dice. Bueno, un hostigamiento muy, muy feo, que bueno, consistió en desplazamientos, despidos, sanciones, rebajas salariales, juicios absurdos, y después, bueno, la inefable patota, que también entró a poner orden, vamos a decirlo así, con todas las comillas del caso, obvio, ¿no? Así que entre la patota y más cuando hicimos intentamos hacer una mesa de defensa de las estadísticas públicas con una carpa en la puerta del INDEC y todo eso, bueno, ahí ya entraron todos los, desde la Guardia de Infantería hasta todas las fuerzas de represión, que ahí, bueno, fue bastante violento también. Disciplinaron a las personas y a los números, digamos. Exacto. Todo junto. Y intentaron, digamos, no lograron ni una cosa ni la otra, porque en todo el proceso, y esto fueron 9 años en esas condiciones, casi 9 años, porque empezó en el 2007, bueno, a las personas, bueno, siguió la resistencia desde entonces, y con los números, con algún orgullo decimos siempre que, bueno, fuimos los trabajadores y las trabajadoras que, nucleados en nuestras organizaciones gremiales, porque esto lo hicimos como ATE y como CTA, enfrentamos esto, logramos de alguna manera en todo este proceso de lucha que se convirtiera en una problemática nacional, digamos, un tema tan árido como las estadísticas públicas, y una cosa tan invisibilizada por su naturaleza como los números en torno a estos temas, y una institución comparativamente chica, digamos. Bueno, finalmente toda nuestra batalla logró que de este problema no pasara inadvertido, y que se cometiera una problemática nacional, y que todo el mundo tuviera que expedirse sobre esto y, plantearse la respuesta, digamos. Así que que el disciplinamiento fue un intento, pero de alguna manera, bueno, podemos decir que no lo han logrado, ¿no? Bueno, pero ahora, 9 años después, nuevo director, entiendo que se estarían reincorporando otros desplazados. Graciela Bevacqua ya confirmó, entiendo que Marcela Almeida ya estaría también trabajando de nuevo en el INDEC. También se ha dicho que han tenido conversaciones contigo para recuperarte. No sé si ese dato nos lo puedes confirmar, pero ¿cómo te parece a vos que se pueden reconstruir las series de datos? O sea, ¿cómo, digamos, no solamente en tratando de salir también un poco de EPH específicamente, sino ir a su insumo primordial, el IPC, que no solamente se usa para calcular pobreza, sino también para calcular el producto y un montón de contratos que están atados a la inflación, ¿verdad? Sí, es una problemática difícil. Vamos a decir en inicio que, bueno, que obviamente entre las reivindicaciones que pedimos, hemos pedido siempre la restitución de todos los compañeros, digamos, en el exilio, porque tanto exilio interno como externo, porque, bueno, hay gente absolutamente congelada al interior, digamos, tirada en un rincón que, bueno, que no participa de los trabajos, ni de la información, ni de nada. Eso por un lado, hay despedidos y hay, bueno, gente que así en los resquicios. Está muy bien que hayan recuperado a Graciela Bevacqua, que fue la primera directora desplazada, digamos, o la pasaron a la Biblioteca de Economía, bueno, ahí aguantó 2 años y después se fue ella misma, digamos, esas renuncias que son renuncias absolutamente impulsadas, ¿no? Uh-huh. Obligadas. Está bien que empiece esa reconstitución. Uh-huh. El tema, bueno, Marcela Almeida también, pero ella no, ella sigue dentro del INDEC, digamos, ¿no? Sí, ella. Pensé que la habían llevado a un instituto de ciudad en algún momento. Me perdí en... ¿Cómo? Tenía entendido que la habían trasladado a ciudad. No, eso fue una... No, pero tenés razón, porque eso fue una visión muy común que se tuvo fuera del INDEC, porque el tema es que ella estaba tercerizada, claro, a través de ciudad, de la Dirección de Estadística de Ciudad. Claro. Es decir, por eso fue un momento en que empezaron a pelotearse, que eso, bueno, prácticamente se quedó sin trabajo en su momento, claro, porque empezaron a pelotearse, no te pago yo, no te paga, te paga él, digamos, las dos instituciones, sin INDEC y la Dirección de Estadística de Ciudad, sí. Y ella quedó en el medio ahí, que no, ni uno ni el otro. Pero bueno, ese juicio se ganó y tuvieron que reconocerla, que era una trabajadora tercerizada. Uh-huh. Entiendo que no la única, ella nunca, ¿no?, trabajó en ciudad, ella nunca trabajó en ciudad. Okay. Era un mecanismo de contratación, triangulado su pago, ¿no? Claro. Así que ella es delegada también, ¿no?, allá sí. Bueno, y con otros casos, bueno, me preguntabas por el mío, sí, me han propuesto volver y demás, pero como todos, en realidad, estamos diciendo, los que venimos del riñón de la pelea y de ATE y de CTA y todo eso, estamos diciendo sí, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Bueno, esto yo lo que respondí, bueno, tenemos que conversar, porque no es que uno vuelve tan tranquilamente y entonces se sienta a conversar con los miembros de la intervención a ver cómo eran las cosas. Cintia, hay ciertos puntos que son ineludibles. Tiene que salir la intervención, tiene que salir la patota, uh-huh, tiene que salir el FMI, el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, y tienen que regularizar la situación de precariedad laboral de gran cantidad de compañeros y compañeras, porque, vamos a decirlo, Más de la mitad están con contratos precarios, con de más y menos precariedad o más o menos terciarizados, ¿no? Absolutamente, porque bueno, yo creo que siempre insisto en que la estabilidad laboral, estar en planta permanente y tener una buena situación de estabilidad laboral, uh-huh, es un derecho inalienable del trabajador. Eso no hay con qué darle. Es un derecho, pero no es solamente un derecho del trabajador. Es una obligación. Es también de una empleado. Forma de proteger al Estado, en el caso de los trabajadores de Estado, porque una de las condiciones para que la intervención haya podido entrar con semejante virulencia fue al inicio del proceso, que ya había una gran cantidad de compañeros en una situación de precariedad laboral muy importante. Entonces, eso facilitó y permitió realmente todas las formas del disciplinamiento y el ataque no solamente a los trabajadores, sino también al Estado como tal, digamos, y la función indelegable del Estado frente a la sociedad. Entonces, es un derecho del trabajador, pero también es una forma de proteger al Estado. Contrariamente a la mala prensa que tiene la estabilidad laboral con toda esa cosa del Estado, eso que se dice del Estado, el mega Estado con un montón de gente al estilo Gasalla, digamos, del no trabajo y todo eso. Bueno, así, Cintia, sí, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que se recuperen derechos y no se achique el Estado tampoco en el INDEC. Exacto. Y seguiremos en contacto porque seguro que esto va a tener cola en los próximos meses. Muchísimas gracias, bueno, Cintia. Bueno, no, al contrario. Te digo que hoy igualmente hacemos el tradicional abrazo. Que va a ser un poco más temprano, 12:30. El tradicional abrazo, exigiendo estas cuestiones, digamos, fuera la intervención, fuera la patota, fuera el FMI y la regularización de los contratos precarios.